Realmente fueron unas actividades muy exitosas, muy hermosas. Fue la primera vez, creo, la primera ocasión en más de 15 años que desde 1997 se vienen realizando las actividades de forma permanente, que asistió a las actividades que se realizaron un contingente de compañeros y compañeras de distintos lugares del país, de Buenos Aires, La Plata, Mendoza, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe. Uh-huh. Y bueno, y realizamos un conjunto de actividades junto a familiares de los compañeros caídos el 22 de agosto, junto a expertos políticos y bueno, con el conjunto de los militantes que participaron. Uh-huh. Básicamente nosotros las actividades las enmarcamos en dos grandes ejes. El primero es la reivindicación de la lucha de los compañeros, y en ese sentido nosotros planteamos la reivindicación también de la acción de la fuga, de la unidad de los compañeros en esa acción y de la lucha por la libertad, ¿no? En ese momento, para no quedarnos solamente con la cuestión de la masacre, ¿no? Claro. Que a veces lo que quizás desde algún sector, en este caso hoy por hoy desde el gobierno, que quizás toma esa reivindicación, se queda nada más en el lugar de los compañeros como víctimas.